back, you know. Hey, bring the real shit back. Bring the real funk back. Hey, you're not ready for this one. Hey, yeah. Me meto sin un freno. Down here en la bike, dando domination. Una pastilla loca que te planean. Que viene para romperla en este mundo neón. Ángeles caídos, desarmados y heridos. Pero que están unidos con la fe en el dios del rap. Que viene a rap, ya sé que me quedo sin hambre. Soy el dueño de esta fonda. Patrón de fundor, no me importa. Pegando mucho con el soundcloud. Viajo a otro mundo rompiendo las normas de lo normal, establecido y no real. Que no me deja ser una leyenda viviente con letras y dientes que solo demuestran su capacidad de, hey, brillar en la escena con sonido propio y sin chupar media de todas las productoras presentes que solo le roban a la gente. Ey, esta bitch me la gané. Ey, se viene la revolución del underground. Stop the bullshit y empecé a crear. Ey, samba, buenas vibras de la cancha. High as fuck, con magia en los pies. Dejando la infancia de lado y que me traten de raro. Corte francés, fair play, ok. Ando acá bien desatado, bien tratado, me quedo sin aire. Wow, respiro, estoy ya aliviado. Ey, ando en mi peak. Barcelona en los 2000. Feel Hebron, perdido en el bosque, pero con una Glock. Al conche tu madre que viene a retarme. Bañado en las lágrimas de tu padre. Y todo un desastre, todo un desmadre. ¿Qué pasa en esta facultad? Sin dificultades, sin ninguna luz. Cantando los bares, me quedo sin voz. Parado con los malabaristas. Mi madre, mi madre, me trae sus lagunas. Jodabalista, paz, no me la das. Prefiero no decir nada, quedas como una wea. No, sin base o sin clase, pero con los modales puestos. Vengo a ponerlo lento, sin descaro. Disparo, nunca paro y nunca voy a parar. Que me quede sin aire y me quede sin respiro.